Ya me oyes, ¿no? Pues entonces es que esto debe ser cultura de club. Pues sí, amigos, hoy es el día, hoy es miércoles, estamos en Cultura de Club. Como siempre, a los mandos de aquí. De la nave del misterio. Don Lecurret. Hola, Sergio. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos una semanita más, la semana pasada no, está así. Bienvenido a tu casa. A mi pecera, gracias. Y bueno, pues como he dicho antes, esto es Cultura de Club. Ya sabéis que esto es una iniciativa de unos jóvenes chicos. Gracias por lo de joven. De espíritu. Ya, ya vamos crujiendo. De vez en cuando parecemos una casa vieja. Sí, un poquito. Y bueno, pues en colaboración con la Concejalía de Juventud y con esta casa, con Onda Jaén, podemos realizar este espacio donde podemos poner esta música que nos gusta a todos. Y en especial, imagino que a vosotros, que nos seguís. y que estáis ahí, tanto escuchándonos ahora mismo en directo como descargando los podcasts de nuestro blog de Cultura de Club, que ya va por más de 5.000 visitas. Sí, señor. Y estamos la mal de contento, la mar. Vamos, yo no quepo en mí, de gozo. Soy, ahora mismo soy Santa Teresa de Jesús. ¿Sí? Vivo sin vivir en mí. Madre mía. Sí, y encima sin un puto duro que estamos. Si tuviéramos algo de guita y hiciéramos esto por amor al arte, seríamos ya la hostia. Bueno, lo haríamos todos los días. Bueno, pues el tema que acabáis de escuchar es un temazo de Massive Pancake, de su disco Siamese Dreams. El tema se llama Today, me imagino que conocido por todos. Hoy lo que he traído está más que visto, escuchado y trillado. Sí, voy a ser yo el chico de las novedades, todas con sabor viejuno, pero traigo algunas. Ahí está. Y bueno, pues te doy paso a ti. ¿Qué bueno, traes? Pues vamos a empezar con uno de los grupos que ha salido así últimamente, de los que más me gustan en la escena más rockera y más cañera. Son de Jim Jones Review, que acaban de sacar un disco, creo que el mes pasado fue cuando salió, que se llama The Savage Heart, El Corazón Salvaje. Yeah. Y la verdad es que le hace bastante honor al nombre. El disco es bastante bestia, como los anteriores, sobre todo por el pianista, que pues una bestia parda, un tío que debe estar medio chalado. Parece baterista más que pianista por lo que se le intuye. Por cómo le pega las teclas, ¿no? Y por lo que se le intuye en la cabeza. Para los que os guste esta banda o los que no os guste y queréis conocerla un poco, hay también un pequeño documental sobre este disco en tres partes en YouTube. Simplemente hay que poner The Jim Jones Review de Savage Heart. Y bueno, vamos con una canción que es una de las que más me ha gustado, en el par de escuchas que le he echado al disco. Se llama Never Let You Go. Nunca te dejaré ir. Daría un brazo volver a esta gente en directo. Así que, ya sabes, quien se anime, que me lleve al baile. Sí, sí, admito invitaciones. Estamos en ese nivel ya. Vaya baile, por otra parte, ¿eh? Que te iba a pegar. Madre mía. Ahí iba a acabar. O sea, me iba a salir hasta pelo. Iba a acabar como Camacho. Vamos, así es como suelo acabar cada vez que llevo algo claro, ya lo sabes. Soy Mr. Tortillaza. Eso es porque me lo paso muy bien. Di que sí, hijo mío. Bueno, pues vamos a seguir con la listilla de hoy. Ahora traigo un temita de Dinosaur Jr., Again. Again, que te gustan a ti, ¿eh? Again, hoy he tardado, tenía la cabeza techa, tenía la cabeza hoy en aquellos maravillosos años, imagino. Eso es de tantas infusiones que te estás tomando. Y qué rica. Yo animo a todo el mundo a que se tome infusiones, dejaos de cerveza. Bueno, efecto cuando vayáis al club, claro. Allí también tenemos infusiones de lúpulo y cebada con un toque de carbónico. Bebé, y a temperatura estupenda. Bebé y pagada, hermanos. Ahí estamos. Así Dios que quiere que me compre un Cadillac. Bueno, vamos a tirarle a este tema. Se llama Freak Scene. Y como he dicho antes, de Dinosaur Jr., otro temazo de esta banda increíble. La semana pasada, no, la anterior, traje el disco nuevo que habían sacado. Y bueno, pues vamos a tiras para atrás y vamos a escuchar este temita. ¿Te parece bien? Te lo traigo fresquito. Sí, fresquito de antaño. ¡Qué guitarrazas, madre! Vaya, vaya. Estos chicos que parece que grabaron esto ayer, ¿eh? Esto no pasa de moda nunca. Que hay que ver. Lo que, para ti los 90 son como para mí los 60. Hombre, yo volvería ahora mismo. Yo no. Yo a finales de los 90... Bueno, a finales igual todavía, pero te vas a los 90 y tienes que tragarte también los primeros discos en solitario de mi criatura. En los 90 me empezó a crecer la barba. Yo es que empecé a perder el pelo a principios. ¿No? A mí me crecía a ti y se te caía. Bueno, qué crack. Sí, ya, así soy yo. Vamos con un colectivo de gente de Londres. Digo colectivo porque según la canción y según el tipo de actuación que hacen, son entre 7 y 12 músicos. 12 músicos no cabrían en nuestro escenario. Creo que son muy particulares. Para empezar, las pintas son un poco... así, no sé cómo decirlo. Parece un espectáculo circense un poco, ¿no? Y bueno, son de Londres, aunque el líder y vocalista es noruego. Y tienen una mezcla de estilo que... a mí siempre me ha fascinado. Es como, no sé, lo veo un poco portuario, ¿no? Porque mezclan el blues con ritmos de tango. Tienen también alguna que otra murder ballad, canciones de estas. ¿Pipirrana? Sí, una cosa así. Las murder ballads son como el cantar de juglaría de aquí, ¿no? Pero que en el Reino Unido eran sobre todo para... contaban historias de asesinatos, ¿no? Y eso siempre me ha fascinado. Como la sexta. El lado oscuro del ser humano. El mejor. Bueno, mucho mejor. Sobre todo para sobre la todo música. De noche. Sobre todo de noche. La música, yo lo digo por los negros. Bueno, esta canción es una canción que sale en un sampler de un sello discográfico que se llama Gypsy Hotel. Y el recopilatorio se llama, tiene un nombre fantástico, que es Gypsy Hotel Volume 1. No se han calentado la cabeza. Salió en 2011 y bueno, pues os dejamos con Urban Voodoo Machine y su canción Plenty More Room. Plenty more room down here with the rest of us. ¿Cómo se divierte la juventud, eh? Pues bastante bien, ¿eh? Esto, están ahí que, vamos... dándolo todo. ¿No te lo imaginas, tío? En una taberna de puerto, borrachos como Cuba. Yo me voy a poner a... a ver... a ver, no funciona, ¿no? Ahora... a cargar el gaule. Mi espectro. Así sí que te lo pasas bien, hombre. Sí, hombre, claro. Lo estuve comentando el otro día con unos amigos, con unas amigas por delante, que cuando quedaba a jugar en casa de algún amigo, tu padre te decía... toda la tarde. Tu padre te decía, a las 7 aquí. Y tú decías, papá, a las 8, que hemos quedado a las 5, y mientras se carga el juego nos da tiempo media hora. Joder, qué tiempo. Ay, estás no, melancólico, oye. Estoy muy melancólico. Vamos a poner ahora otro tema de, del 95. ¿Cómo sabes? ¿Cómo me gusta a mí este grupo, eh? La madre que te parió. Hay unos cuantos que te molan. Sí, yo he visto un par de ellos que, vamos, es para cogerte y matarte. Por eso yo soy la cruz de la moneda. O la cara. No, no, pues, tú eres la cara. Eres mucho más tú mediático. Tú mejor la cruz, ¿no? Eres más mediático. Eso sí. Eso sí lo tengo. Venga, Mourinho. Bueno, pues vamos a... Cállate. Me han puesto los pelos como escarpia. Hablando de Mourinho, ya mismo empieza el fútbol, señores. Siguen pegados a la radio que no hace falta oírnos. El fútbol no hace falta oírnos. Bueno, pues vamos a poner un temita de Radiohead. Su segundo álbum de estudio, The Bent. Este por lo menos me gustaba. A mí estos de los que más me molan. Porque era cuando hacían las cosas todavía medio en condiciones. Sí, cuando no daban ganas de cortarse las venas. Efectivamente. Y tiene temazos como Hike and Dry. Que ya lo pusiste, por cierto. Que ya lo puse. También Fake Plastic 3. Los dos van seguidos, el tercer y cuarto del disco. Y voy a poner el número 7. Canción número 7, que se llama Just. Y para todos aquellos que os sigue gustando Radiohead. Floor. aquellos Radiohead. Those wonderful years. Tenemos que decir que de vez en cuando hay un grillo. Bueno, no sé si solo aquí dentro, en nuestros auriculares y monitores, o también en la emisión, pero el canal izquierdo a nosotros nos está chirriando mucho. Pero bueno, en fin, cosas del directo. Cosas del... Venga, tira. Voy a poner una nueva referencia de Rufus Recordings, el sello de mi amigo Paco Rocajula, también conocido a.k.a. Frankie Baltimore. En esta ocasión ha contado con unos amiguetes suyos del Ferrol, los Bank 74, que son, sí, del Ferrol. Han sacado un single con dos canciones, un 7 pulgadas, que se llama Covers for Rufus. De las dos canciones he elegido una versión de un grupo de power pop de finales de los 70, que se llama The Now. Y la canción se llama Can You Fix Me Up With Her. La versión original era del 79 y en Rufus Recording la ha puesto en un plastiquete este mismo año. Así que con todos ustedes, Bank 74, Can You Fix Me Up With Her. Bank 74, power pop en plastiquete, en 7 pulgadas, que podéis conseguir en Rufus Recordings. Podéis escuchar toda la referencia de este sello en el Bandcamp de Rufus Recordings. No confundir con Rufus Records, que es otra casa disco australiana, y como pongáis a buscar ahí, no vais a encontrar ni a Bank 74, ni a Daring Blonde, ni a los Little Cobras. Bueno, ha sacado también un single, además con una portada chulísima, súper retro, de una gente que quizá tengamos con nosotros tocando con los Cristolites, a Le Grand Miércoles, un grupo de surf cojonudo. Y bueno, ya no me enrollo más dándole publicidad a mis colegas, que no me llevo ni un duro tampoco. Bueno, pues yo voy paga, a volver... Paco, paga. Voy a volver a saludar a todos aquellos que nos estéis escuchando desde el podcast, porque la emisión online está jodida y la radio se escucha como el ojete. Así que estamos para los amigos de las descargas del podcast. Nosotros siempre hemos sido una gente diferido. Bueno, pues nada, vamos a poner el tema de Beck, Loser. Muy adecuado para los tiempos Y si alguno se siente identificado, no os preocupéis, porque en su vídeo saca un casco de las tropas imperiales. Y ahí seguro que sí os vais a sentir identificados. Friquismo ilustrado. Venga, friquismo ilustrado. Dale al señor Beck. Splinters. Bueno, de Beck. Yo creo que, hombre, me gusta este muchacho, pero cuando más me gusta es cuando sale en Futurama. Con Bender tocándose el pechete. Bueno, momento estelar. Original y versión. La multitud, que tengo aplauso. La multitud ruge enfervorecida. Ah, no, que es otra vez. Es otra vez el modem. Bueno, pues carga el programa de original y versión. Bueno, pues la original de hoy va a ser de un tipo llamado Mike Pedicin, de 1961, en su versión, la original. Se llama Burnt Toast and Black Coffee, que es algo así como tostada, requemada y café solo. Una manera fantástica de empezar el día. Y bueno, lo grabó para el sello Federal. Y es una joyita que nunca falta en mi maleta cuando se trata de pinchar rhythm and blues. Así que con todos ustedes, el bueno de Mike Pedicin. And black coffee is all she left for me. Muy bien. Muy bien, amigo Mike. Pues ahora la versión actual, precisamente de este año, de un disco recién sacado por una banda que se llama The All Night Workers. El disco se llama Do It Again Please. Y bueno, este es como una especie de supergrupo de rhythm and blues y soul, formado por miembros, entre otros grupos, de los Phantom Kicks y los Trastornados. Se formaron en 2010. Y bueno, pues acaban de sacar este disco, que es una joya, no tiene desperdicio ninguno. Con J. Con J de Jaén. No tiene desperdicio ninguno y esta gente tiene un directo además arrollador. Así que vamos con la versión de Burnt Toast and Black Coffee por The All Night Workers. I'm about to take a black girl home. bus, bus back home. I'm in a small town, big black, black girl. Así me gusta a mí que acabe las canciones, así o chimpón, como toda la vida. Claro que sí. Bueno, pues ahora vamos a pararnos un poquito, efectivamente. Primero, si nos estáis escuchando alguno, para daros las gracias a todos los que semana tras semana acudís a los conciertos del club, porque evidentemente sin vosotros no podemos hacer esto. Y porque, bueno, siempre hay unos cuantos que casi siempre estáis ahí y os lo agradecemos de verdad, de corazón. Y con la misma intención, maldecimos a aquellos que no vais. Y os maldecimos porque se acabará algún día, se acabará esto de tener a buenos grupos en directo y prácticamente tocándolos, que el tío dice pétate y te escupe en la cara. Y bueno, pues llegaremos hasta que podamos. Y dicho esto, vamos a hacer un poco de promo para el siguiente bolo. Deciros que será el viernes 30, finales de mes, totalmente comprensible. Pero por eso le decimos 15 días de antelación o unos días de antelación para que podáis ahorrar 12 euritos, que vale la entrada para ver nada más y nada menos que al señor Bigot, que viene de gira presentando su nuevo disco, The Original Soundtrack, y que vamos a escuchar. Yo, más que escuchar, nos lo vamos a pasar muy bien porque el tío es un showman. Uh-huh. Toda la gente que me ha dicho que ha ido a un concierto de este hombre, se lo ha pasado muy bien, y en un ambiente prácticamente casi siempre familiar, pues más todavía, ¿vale? Así que esperamos veros a todos, a los que os gusta esta música, allí, porque verdaderamente merece la pena. Bueno, el concierto será el día 30, viernes. Estamos anunciando y con tanta antelación porque la semana que viene el Real Jaén se bate en duelo con el Atlético de Madrid por tierras de los gatos, allí por la capital del reino, y no tendremos programa. Así que bueno, podéis aprovechar para escuchar los antiguos o para hacer manitas en el sofá delante de lo que estén poniendo en la tele hasta ahora. O también podéis escuchar el partido en esta vuestra emisora amiga Onda Jaén. Ahí está. Os recordamos que estamos en Cultura de Club y vamos a hacer promoción de un concierto de L Club. Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de, como hemos dicho antes, de su último disco, The Original Soundtrack. Y este tema se llama God is Gay, lo cual me parece que puede serlo y puede que no. Porque él es así y que si él lo sabe. Si el ángel no tiene sexo, él puede que tampoco. ¿Sabe? Así que. Pero esperemos que se lo pase bien y que baje también aquí con nosotros. Que se traiga unos cuantos colegas. De los malos. Y algo de picar. De los malos y algo de picar. Claro, que la cerveza ya la ponemos nosotros fresquita. Claro, un jamón de bellota. Efectivamente. Dale candela ahí. Got a bunny and Clyde dancing in my room, living in a birthday. Don't give me rest. Here in the minders, they're electric anyway. We'll be right back. got a bunny ranch. Live in the west wind, screaming at the wall. Not far from living, hearing the silver hues. They're electric anyway. Pianillo, rollo trompizón ahí, bueno. Bueno, pues ya hemos dicho, el próximo viernes 30 estará el señor Bigot con todos nosotros, con sus barbitas, con su buen hacer. Y esperamos veros a todos allí. Vamos a seguir ahora con... un temazo, estamos esperando a que venga Jesus, que de aquí a pronto vendrá. Sí, por cierto. ¿No ha dicho? Sí, sí. Dijo que para la segunda hora se incorporaría, porque tiene que hacer. O sea, es un tipo ocupado, no como tú y yo. Básicamente somos unos vagos unos mamarrachos y podemos estar aquí desde las 7:00 que hemos llegado. Bueno, que ya hemos hecho los deberes, que hemos puesto ahí a pegar carteles a la Universidad de Vigo. Cierto, ¡Vigor! Cierto. Y nos hemos tomado un cafelete y hemos comprado cosas para que bebáis fresquitas también. En fin. Ya está. Bueno, que el bueno de Jesus estará con sus películas. De aquí a breve, en cuanto que entre, le dejamos con el micro, nos vamos echando un pito y que nos cuente la historia. Ya, ¿me escucha? Coño. Hablando aquí del demonio. Hablando del demonio. Hola, oye, Jesús. Venga, vente, que ya mismo está hablando. Venga, que mientras ya mismo tanto, estamos fumando. Mientras que te ponemos los casquitos y tal, vamos a poner un tema de The Libertines. ¡Madre mía! Y especial para hoy, además, los tiempos que corren, este temita de Time for Heroes viene calentito, porque hoy en día cualquiera que sobreviva es un puto héroe. Para sí, señor. Es un maldito héroe. Y lo apoyamos desde aquí, desde la radio. Sí, señor. Ahí, vamos, a la carga todos los días y a levantarse por la mañana. A los indios que vienen los caballos. Ahí vamos. Así que vamos ahí a darle candela. Did you see the stylish kids in the riot? Shoveled up like mugs at the night. On fire, wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But there's a rumor spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush, and in the bush. You know I cherish you, my love. Tell me what can you want, now you've got it all. I've seen is obscene, time will strip it away. A year and a day, I'll build bones, build bones. Knows what I really know, it's eating, it's chewing me up. It's not right for young lungs, we'd be coughing up blood. And it's all in my hands. And it's all up the walls. The stale chips are up and the hope stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down. And the side of some cool with pride. But I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me what can you want. Now you've got it all. All the cedars have seen. Time will strip it away. A year and a day. I build bones, knows what I mean. dress incites the wrath of an Englishman in a baseball cap, and we'll die in the class we were born. Well, that's a class of our own, my love. A class of our own, my Hola, Jesús. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. No, sí, el niño perdido y hallado en el templo. Eso me decía. ¿Cómo va eso? Va bien. Y después de decir cómo va eso, Jesús se ha quedado mirando fijamente a Sergio, que estaba a punto de besarse. El cómo va eso nunca te falla, ¿eh, Sergio? Yo prácticamente lo he notado, el calor. Sí, corramos un tupidísimo velo. Corramoslo, sí. Y bueno, pues tú has comentado lo de Time for Heroes, que es tiempo para ser un héroe, con la que está cayendo, pues parece que no, por una vez parece que nos hemos puesto de acuerdo. Porque ahora voy a poner una canción de The Secret Affair, su single de debut en el 79 del álbum Glory Boys, que se llama Time for Action, el momento de la acción, ¿eh? Los héroes también, no basta con ser un héroe, ¿eh? No basta con ser limpio, hay que parecerlo. Pues los héroes tienen que actuar y echarse las manos al culo y venga, a funcionar. Así que con todos ustedes, Time for Action. ¡Bravísimo! Time for Action. Y ahora con todos ustedes, Jesús Midnight, Jesús Medianoche, para ponernos a caldo ahí con las películas, que además hoy traigo una que me gusta mucho. Una que te gusta, ¿verdad? Una que me gusta, una que me lo gusta. Lo sabía yo. De mi más época. Que nada porque me la habías dicho. De mi época, ¿sabes? Una cosita. Pues sí, hoy traemos una peli. Bueno, en su época tuvo ahí división, ¿no? De opiniones en la crítica, pero sí, con el tiempo se ha convertido en una peli de culto. Y además, pedante total. Sí. Por todos lados. Por donde la coja es como del intelectual. Pues sí, la peli, vamos a decir el título, para que la gente ilumínanos. Se vaya haciendo el cuerpo, es Blow Up, del gran Michelangelo Antonioni, de 1966. Y bueno, para el que no sepa quién es este hombre, pues tiene otras películas como Desierto Rojo o La Noche. Ahora sí, la ha ubicado ya, ¿no? Ahora sí, ubicado. Bueno, que decís, tiene que es italiano y que, bueno, pertenece a la quinta de directores del neorrealismo italiano como Fellini o De Sica. Y bueno, como he dicho, la peli es Blow Up, del 66. El guion es del propio Antonioni, de Tonino Guerra. Y está basado en un relato corto de Julio Cortázar, que se llama Las babas del diablo. Y la música está compuesta por Herbie Hancock, uh-huh. Conocido compositor estadounidense, ¿no? Y pianista de jazz. Música de jazz. Todavía no hemos saludado a Ohio, pero lo vamos a dejar para que lo hagas tú, tío. Por supuesto, un gran saludo desde aquí para toda la gente de Ohio. Sí, la capital del caucho, que además ha tenido gran trascendencia en las lecciones. Por supuesto. Sí, una vez estuvo allí Herbie Hancock. Pasó por allí. Sí. Y nada, los intérpretes protagonistas son David Hemmings y Vanessa Redgrave. Y bueno, la peli, como he dicho, está basada en un relato corto de Julio Cortázar, aunque realmente es solo la idea de la peli, porque luego hay grandes diferencias entre el relato y la película. Más que nada, casi no tiene nada que ver. Vamos, la película de hecho ocurre en la historia en Londres y el relato de Julio Cortázar en Francia, y bueno, no tiene nada que ver. Y bueno, el título de Blow Up, una curiosidad, en la jerga fotográfica de los fotógrafos en inglés no significa otra cosa que hacer un gran zoom, bueno, una gran ampliación a la hora del revelado en la época. Hoy ya en día todo eso ya no se hace. Sí, ahora es hacer zoom en la pantalla. Exactamente, se hace zoom, antes era una ampliación. Y ahí se ve el píxel. Manzana que mola, más, hombre. Uh-huh. Para que no. Y nada, como hemos dicho al principio, la película, cuando se estrenó, tuvo división de opiniones en la crítica. Fue odiada y querida a partes iguales. Yo la odiaba, tío. Tú la odiabas, ¿verdad? Yo la quería. Pero tú es que en esa época no era. Yo no podía con acuerdo. Ella. Más que en esa época es que era muy de Predator. Sí. Gente. Hombre, donde se ponga un alien versus... Guerrero americano, ¿no? Versus lo que sea. Versus yo, versus ya, anda. Y bueno, de todas maneras, en el año en el que se estrenó, en 66, se llevó la Palma de Oro al mejor director en el Festival Internacional de Cannes. Pues por lo... La Palma de Oro le daba ya uno, pero en la jeta. ¿Sí? Y a más de uno, seguro. A más de uno, pero abierta, la palma abierta. Una bofeta con la mano abierta, no pasa nada. No pasa nada. Y bueno, eso, diciendo que no tiene nada que ver, se ve que Antonioni se basó un poco en coger la idea en el relato de Julio Cortázar y luego la película pues hizo a él su adaptación totalmente libre. Y de hecho, palabras suyas cuando presentaron la película en Cannes, dijo que ni él mismo, o que debería hacer de rodar una segunda parte u otra película para poder explicar el final de la película de Blow Up. Pues dicho esto de la gran banda sonora que tiene la peli, el primer tema que he rescatado para poner no, aquí... No, rescate. No rescate. Déjate de que esa palabra no se puede decir en España. De verdad. Bueno. Bueno, pues la primera canción que he elegido. Muy bien, muy bien. Radio Oyente. Es una de un tema larguísimo. Did you ever have to make up your mind? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Uf, no, ahora ya lo he escuchado. Pues está dando inglés, tío. Si vienes desde ya inglés. Ya, pero un nivel muy básico. Vamos por el 3. El nivel básico que es track 3. Y nada, os dejamos con la canción. Espero que sea de vuestro agrado. To say yes to one and let the other one ride. There's so many changes and tears you must hide. Did you ever have to finally decide? Sometimes there's one with big blue eyes, cute as a bunny, with head and a hair and plenty of money. And just when you think she's that one in the world, your heart gets stolen by some mousy little girl. And not often kind. Did you ever have to make up your mind? Sometimes you really dig a girl the moment you kiss her, and you get distracted by her own. When in walks her father and takes you in line and says, better go home, son, and make up your mind. Then you bet you better finally decide. Say yes to one and let the other one ride. There's so many changes and tears you must hide. Did you ever have to finally decide? Muy bien, muy bien. Estábamos aquí meneando el culito. Muy bonita, Jesús. Ha sido muy culosa. Te ha gustado, ¿no? Es culosa, sí. Es culosa. Un título muy largo para una canción muy corta. Tardamos más en el título que en hacer la canción. Bueno, dale ahí, muy bien. Ay. Astro Gilberto, tío. Música de ascensor. Vete a la mierda un poquito, ¿eh? Tú pero, te levantas mañana, pero no café gustaría, y cigarro no y luego te vas tú. Y Astro Gilberto, café y cigarro y Astro Gilberto, tío. Aunque para eso mejor flamenco. La de, pero no, y mejor la de y si tienes el espejo enfrente, flamenco mola un montón. Pero para lo tuyo te vendría mejor Sinatra, que con la orquesta detrás rellena más, ¿sabes? Pero bueno. Maldito. Ya veré, ya veré. Ya, bueno. Ya te pondré algún día la versión de Sinatra, verás cómo te verá. Vamos a. Venga, sorpréndeme con otra novedad de esas que me trae hoy. Con una novedad. Esto. Pues no. Vamos a poner, aprovechando que ya no están juntos. Porque se pelean todo el rato. Estos chiquillos están todo el día peleándose. Lo mismo está ahora mismo. Ahora mismo. En el partido del Madrid. El pavo, ¿no? Nos lo echaron en la visita del Manchester City al Madrid. Lo largaron, ¿no? ¿A Liam? A Liam. Ah, es verdad, sí. A Liam Gallagher lo echaron a la puta calle. A la puta calle, como donde tiene que estar, tío. Ese tío. No, yo es que soy más de Noel, tío. Yo a los dos con la mano abierta también le daba. ¿Cómo está este hoy, no? Este, hoy viene, como el modelo, ¿no? Oye, vale. Belincoso. Vale. Tenéis razón. De mano abierta nada. ¿Dónde se ha quedado el cinturón? Te va a hacer daño en la mano. Te va a hacer daño en la mano. Una zapatilla de paño con su buena suela de goma. Lo que mi hermano y yo de chicos llamábamos una Adidas piturda. Buena, ahí. Fa. Estupendo. De esas que tu madre lanzaba. Que como sabían tomar la esquina, ¿eh? Sí, la es como la bala que dobló la esquina, pero la zapatilla que dobló la esquina. Pues, sí, señor. No me he librado de esa. Yo tenía un sexto sentido para la zapatilla que ataca. Bueno, venga, vamos a dejarlo de zapatillazo. Perdona, nuestra amiga Macarena pregunta si dentro de su monedero estaban los carnés. Vamos a hacer aquí un inciso. Me he quedado. Amiga Macarena, No lo sé. En tu carnet sí, porque he visto ahí una foto pequeñica donde ponía Macarenilla. No, Macarenilla no ponía, ponía Macarenita. Bueno, que dicho, total. Que más iba, puto el monedero. ¿Qué Macarenita. ¿Qué iba a poner? Oasis Supersonic. Zumbando. Supersonic, de Oasis, y ahora vamos con las canciones de esas que nos permiten fumar más piti entre medio. Sí, nena. Es una canción. Es una canción de Terry Reid. ¿Te vienes a fumar? De 1973, del álbum Live Life. O sea, Live Life es la canción del álbum River. Es un tipo que hacía una fusión de folk, jazz, blues, soul, rock, un poco. En la línea de Tim Buckley, el padre del también fallecido Jeff Buckley y tal. Y este hombre tiene una historia muy curiosa porque rechazó ser el cantante de Led Zeppelin y fue el que recomendó que ficharan a Robert Plant. Y además algo parecido le pasó también con Deep Purple, que tampoco quiso ser el cantante de Deep Purple. El tío está visto que se lo quería montar por su cuenta, cosa que es de agradecer porque nos dejó tres o cuatro discos que si llega a meterse a pegar chillíos con los Led Zeppelin no hubieran visto la luz. Así que sin más dilación vamos a escuchar a Terry Reid y Live Life. Down, see the thing, but why? Ooh, finding you. Estas son las canciones que os gustan de las que traigo, ¿eh? Está muy bien. Pero... Bueno, pues vamos a seguir tirando... Tirando de clásicos. Tirando de clásicos. Vamos a poner ahora un temita de un grupo, se llama DLAS. The Last. Y que son del 80 y tantos. Y bueno, vamos a poner un tema del primer disco, que es del 90, que se llama como ellos, The Last. Y se llama, si no me equivoco, que lo tengo por aquí, There She Goes, ¿no? Yep. There she goes. Qué bonito. Estamos todavía disfrutando el dulce sabor de la nicotina. Pues esa mierda os va a matar, tío. Deberíais dejarlo ahora que sois jóvenes. Oscura madre, otra vez vuelvo a fumar de tu meante teta. Bueno, y nada, pues que espero que os guste. Pues claro que sí, que les va a gustar y además la van a conocer, porque estos son de las... De las... De los chicos. Optimista, ¿eh? Parece la canción ahí con ese ritmico, ¿eh? Saltarín, sí señor. Pues ahora de un ritmito saltarín, bueno, voy a poner una canción que puede que sea el inicio de una mini sección itinerante que va a ir sobre canciones de muertos. Canciones de muertos, de gente que se muere en las canciones o de historias de eso. Yo tenía... no exactamente como las Murder Ballads que hablábamos. Yo tenía... Suena muy optimista también. Sí, sí, por eso lo digo. Yo tenía todo... una lista de 5 canciones que quería que pusieran en mi entierro, que tengo que renovar, porque cada vez va a escuchar más y dice, no, esta la cambiaría. Pero podríamos hacer algún día una sección, canciones para tu entierro. Yo las tengo muy claras. ¿Sí? Sí. A mí me hizo una noche una lista. Sí, de toda la vida. Una noche de estas de... Sí, sí, una noche de esas, que acaban por la mañana. Sí, yo la tengo muy clara. O sea, Many Rivers to Cross. Many Rivers to Cross. Aunque suena anuncio de colonia de los 80. Sí, de verdad. Es una de ellas. A mí me suena a Navidad. A mí me suena a Navidad o al Día de la Madre. A flor de piel, Ocean. Ven, acércate a mi piel. Esa. Y el jardín prohibido de Sandro Jacobbe me recuerda que a mi tía la soltera. Bueno, como decíamos, una canción, la primera de otras que vendrán. Esta es de Jan and Dean, una canción de 1963. Ellos mismos grabaron varias versiones. La primera salió en el disco Drag City y se llama Dead Man's Curve. Y habla sobre la típica carrera que hemos visto en las películas de los 60 norteamericanas, que hace un coche contra otro, como la de James Dean en Rebelde sin Causa, una cosa así, y uno de ellos muere en una curva, por eso es la curva del hombre. Pero luego viene al verano siguiente y empieza a darte por culo. Sé lo que hiciste hace 5 veranos. No, eso es la muerte a la curva. No es lo mismo. I started to swerve, and then I saw the jag slide into the curve. I know I'll never forget that horrible sight. I guess I found out for myself that everyone was right. Curva del hombre muerto. ¿Eh? Con los frenazos del coche. ¿Eh? Qué alegría. Con la mujer de vestido blanco. A ver, ahí me maté yo. Calla, tío, que luego sueño por la noche. Si tú no sueñas. Tú no sueñas, Maki. Todos lo sabemos. Déjate, y menos desde que estás tomando las infusiones esas que te están dejando, vamos, limpio. Limpio, limpio, pero además... Me levanto todas las mañanas. Que tampoco. Nuevo. Se levanta nuevo. Con una gana de mear. Que no te detalles, ¿sabes? Bueno, seguimos. Tiempo de rebelión, tiempo de Arcade Fight. Uy, esto sí que le gusta a Curro. Sí, y por eso se la dedico especialmente. ¡Uy! Claro que sí, dedícamela. 5 minutos 10. 5 minutos 10. De pleno placer musical. Camel Time, pero sí. Qué mejor bueno, regalo que ese. Y bueno, pues nada, Rebellion. Estos chicos que nos gusta tanto a algunos, Arcade Fire. Arcade Fire. Pues no, damas y caballeros, no me gustan los Arcade Fire. Soy un antiguo, soy viejuno, y de las cosas que me gustan actuales, pues Arcade Fire no está entre ellas. Así que, oye. Sobre gusto. Oye. Nosotros vimos un conciertico único. Hombre, yo lo vi tamaño bastante gris único. De Playmobil, eso sí. Estaba bastante lejos. Yo sí, no como los conciertos cerquita. Que hacemos en el club. Exactamente. ¿Eh? No. Que los tienes ahí, cerquita. Eso que te cae ahí. Otra vez, Arcade Fire. El día 30, Arcade Fire, también iban a caber en el escenario. El día 30 tenemos a Bigot, como hemos dicho antes. Y por cierto, recordar que estamos en Cultura de Club, en Onda Jaén Radio, en colaboración con la misma Onda Jaén y con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Jaén. También Le Club. Y en Le Club. Y Le Club. Antiguo Escala. Bueno, vamos con el segundo pase del cine. Ahí vamos. Dime algo. Sí, para todos los que se hayan incorporado recientemente a la emisión, recordar que la película que traemos hoy es Blow Up, de Antonioni, y que está basada en un relato corto de Julio Cortázar. Gracias, gracias. Miguel Ángel Antonioni. Tríncame los coleones. Y que el Julio tiene un cameo particular en la película. Si os dais cuenta, estáis pendientes a lo largo de la peli, sale en una de las fotografías que tiene el protagonista. Y que el personaje principal, el protagonista de la peli, está inspirado realmente en un fotógrafo real, chileno. Vaya fotico hemos colgado en el Facebook. Llamado la de Julio Cortázar. No, la tuya y la mía bebiendo agua. Estamos guapos, hombre, para que vean que no nos dopamos. Y sobre todo Jesús bebiendo con el tapón puesto por osmosis. Bueno, lo que decía que... Mira qué guapo. Uy, qué cara. Ah, y por cierto, también en esa foto presentamos a la máquina de ruido también. Sí, está para ahí. Los que está no ahí, lo conozcan. Se ve poquito, pero se ve. Algo sale. Bueno, como iba diciendo, que el personaje principal está inspirado en un fotógrafo chileno que se llama Sergio Larraín. O sea, un dato ahí curioso. La película de Antonioni, Blow Up, no se está ambientada en el Swing London de mediados de los 60, con el primer movimiento mod ahí en pleno apogeo. Sí, nena, el arte pop, los colores chillones y la película está plagado de ello. De hecho, hay un par de escenas que va el protagonista en su coche por una avenida y se ven los edificios pintados de un rojo chillón ahí con ganas, que hizo... Fluor, ahora los modernos lo dicen fluor. No, realmente hizo pintar el director los bloques, no es que fuesen de ese color. Y bueno, nos cuenta la historia de este cotizado fotógrafo y algo extravagante de fotógrafo de moda, que un día está de paseo por un parque de Londres y haciendo fotos y tal, y se encuentra con una pareja y así le empieza a echar fotos de forma furtiva. Y cuando va al laboratorio a revelar, pues se da cuenta o cree que ha descubierto en las fotos que le he hecho a esta pareja algo que no voy a revelar tampoco, por si alguien no ha visto la peli, pues para no... Al final muere. Para no reventarla mucho. Poco mal, la segunda canción que he extraído... de la genial banda sonora, es del grupo de Jarber, muy jovencísimo por la época, con Jimmy Page y Eric Clapton y Jeff Beck. He leído por ahí que en un principio Antonioni quería contar con la Velvet Underground, y ahora aquí Curro me ha pasado otro cotilleo que... Otro cotilleo. Claro, que realmente los que quería contratar eran a The Who, y no sé por qué motivo al final acabaron siendo los Jarvis, ¿no? En realidad no es que quisiera contratar a The Who, quería contratar a la Velvet y al ver a los Jarvis pensó que eran The Who, ¿no? Y por eso al final acabaron ellos y por eso rompen los instrumentos en la actuación que salen, que ellos mismos se quedaban un poco flipados, sí, diciendo, sí. No sé, es muy, tío, no sé, no es muy creíble esto. De todas formas, pegaban, a mí me pegaban mucho más en la peli, desarrollándose en el swing in London y con, y con las pintas de la gente y tal, me pegaban mucho más un grupo británico como los Yardbirds o los Who antes que la Velvet, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque si se desarrolla en New York, pues lo lógico hubiera sido la Velvet Underground, pero en este como caso, que encajaba más también, en ¿no? En este caso, no, pero en fin. Bueno, pues el caso que el tema que interpretan es Strolon y el que vamos a pasar a escuchar. Strolon como los desodorantes. Exactamente. Que te maco, tío, ahí con la guitarraca y ahí, y de Angry Young. Sí, señor. Bueno, sí. Luego me decían a mí porque arranca la moto, ¿no? Porque arranca. Canto yo la de Eugene, me señaláis luego por la calle. Bueno, pues ya que estamos en los 60, voy a poner una canción de Northern Soul, de una chica y un grupo, o sea, Rita and the Tiaras, de 1967, esta canción. Se llama Gone with the Wind is My Love. Rita era una cantante de jazz, Rita Graham, que es más famosa por haber sido parte de la Raelettes, el coro de Ray Charles, que por su propia carrera. Bueno, pues como digo, un 7 pulgadas del 67, Rita and the Tiaras, Gone with the Wind is my love. I see. Rita de Tiaras. Es que me gusta a mí una mujer cantando soul. En fin. Gone with the Wind is my love. Desde 1967. Muy bien. Sí, sí. La grabación se escuchaba que era del 67 por lo menos. Oh. Sí, bueno. Es lo que tiene que en los estudios modernos de radio no haya platos para poder pinchar vinilo. Te tienes que descargar este tipo de cosas de internet y suenan así de mal. Porque de otra forma se escucharía muchísimo mejor, mucho más auténtico. No, y mejor. Bien, a comparar un vinilo bien cuidado en condiciones con un archivo comprimido ahí, que está comprimido. La gente no sabe apreciar ahí, ahora el vinilo. Está ahí chiquitico, ahí metido, que eso es uno y cero nomás. El vinilo, que eso no tiene alma ni tiene nada, que eso son uno y cero. No hay escuchar. Contacto, además, no hay roce. Eso se lee, pues, ¿cómo se lee eso? Porque en el plato pues hay un roce, y el roce hace el cariño. Tú pones tu agujica totalmente en tu vinilo, y eso del roseteo, el roseteo es para la gente que no cuida los discos. Eso es si no lo cuidas. Si lo cuidas, no suena. Yo tengo discos que tienen más de 40 años, bastantes más de 40 años, y se oyen estupendamente. Ya está alentando aquí Jesús para que le dé la maquinita, ¿Cómo se nota que estando allí dentro, vosotros hacéis migas, ¿Ves cómo el roce hace el cariño? Y yo aquí solo fuera, estoy indefenso. Indefenso, bueno, que indefenso. Estás tú. Cabrones. Voy a poner mi... ¿Se puede decir cabrones en la radio? No, mi... no, pero bueno, ya lo has dicho. Fuera de horario protegido, ¿no? Ah, no, es hasta las 10. Infantil. El horario protegido hasta las 10, madre mía. Aquí tengo... Oh. Bueno, con eso, venga, ya está. Con eso ya está. Vamos, no, voy. Voy a poner la última canción mía. Y he escogido esta canción porque verdaderamente... Hoy en día y a día de hoy estamos en una situación, no yo, nosotros, todos, aquí jugamos todos, en la que está bastante jodido, pero tenemos la intención de llegar hasta el final y con todas sus consecuencias, evidentemente. Y bueno, pues era morir una pequeña matando. Era una pequeña reflexión que quería hacer y que siempre, bueno, nuestra intención es llegar hasta el final en todos los aspectos. Así que vamos a poner esta canción de Coque Maya, un tipo pequeñico, pequeñico que tiene ya canas, que tiene ya sus canicas editadas y que, bueno, en este disco de La Hora de los Gigantes volvió otra vez un poco a la escena de... a la escena del pop español y volvió ahí un poco a resurgir gracias a IKEA. Y bueno, pues dedicada a todos vosotros que nos apoyáis, tanto aquí en la radio como en Le Club, porque vuelvo a decir que sin vosotros, nosotros no podríamos continuar. Así que nuestro compromiso de llegar hasta el final. No me importa si está bien, no me importa demasiados caramelos. Demasiada gente en el lugar. Cosas rotas por el suelo. Demasiada mierda que tragar. Ya no quiero a nadie aquí. Desaparecer. Hoy me voy a caminar. Hoy me encuentro bien. Y ahora enciendo un cigarrillo y aspiro hasta el final. No me importa si está bien. No me importa si está mal. Situaciones, no más ceniza en los colchones. Mírate en el espejo y dime si esto es lo que quieres ser. Tipo chiquitico. Bueno, pues llegamos al final, queridos y queridas. Hoy por fin el equipo al completo. Jesús, muchas gracias por tu comparecencia. Todo un placer. Sergio. Bien. La semana que viene no nos vemos. No, la semana que viene desgraciadamente. ¿Qué hay, fútbol? No estamos en la radio porque Jaén va a levantar el partido. Y contra el Atlético de Madrid va a marcar, no me sé ningún nombre de él, va a marcar en propia puerta a Falcao por cinco veces, ¿no? Cinco veces. Y bueno, deseamos que, lo único que deseamos es que la siguiente vez que nos veamos sea en el concierto de Bigot todos. Bueno, la siguiente vez que nos veamos que sea este fin de semana, ¿eh? También aunque no hay concierto. Pero vamos a estar a partir de mañana por la noche dándolo todo para la diversión, la juerga y el desparrame. Y el disloque. Y el bailoteo. Bueno, nos vamos a ir ya con una canción de Drifters del año 1960 para Atlantic Records. En esta época de Drifters contaban como solista con Ben E. King. Así que, bueno, esto es todo. Hasta dentro de dos semanas. Chao. This magic moment, so different and so new, was like any other until I kiss you. And It took me by surprise. I knew that you felt it too. By the look in your eyes, sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want I have whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Forever till the end of time. Oh, oh, oh, sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want I have whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Forever.